Este fin de semana vivimos el fútbol en Huerta Grande. Las divisiones inferiores del Sportivo se preparan a partir de las 10:30 de la mañana el día sábado para jugar contra los Pitis de Carlos Paz. Acompañemos a los más chicos del pueblo, que con mucho orgullo representan a nuestra localidad portando la camiseta del Sportivo. Y el día domingo, la primera jugará contra Martín Ferreira de Malagueño, la primera a partir de las 15:30 y la reserva a partir de las 13:30. A prepararse y a participar, que la primera del Sportivo este próximo domingo puede sellar la clasificación para los octogonales de la Liga de Fútbol Punillense. General, 40 pesos. Adentro, choripán 35 pesos y la gaseosa grande 30 pesos. Apoyemos todos al club de nuestro pueblo.